días de tristeza y desconcierto. Vamos en el siglo XXI y se vuelven a vulnerar los derechos fundamentales, la tan manipulada y manoseada libertad. ¿Cómo no? Españistán, como se sugiere en términos cómicos, ¿en dónde más? Spain is different. Un retroceso de décadas en lo que a derechos humanos se refiere. A partir del día 1 de julio entró en vigor una ley, aprobada por mentes retrógradas, la ley Mordaza. No se puede hacer ya ni tan siquiera manifestaciones pacíficas, tampoco detener desahucios. Más poder al poder. Coincidencias aparte, hoy estamos presentando el capítulo 69. Humor para el cabalístico número, con matices en humor negro. Desde Suiza, Mr. 69, con los Crocus. Hace un año buscaba información sobre el glam y el heavy metal en general. Se nombraba una nueva generación de músicos. Con cierto escepticismo me obligué a escuchar un par de bandas, en donde con gran alegría descubrí algo muy convincente. Los Crash Diet, el corte de Circus, guarda esa vena macarra y rebelde, que es el alma del género en sus orígenes. Luego, el sugerente tema y la sensual voz de Liv Kristine, en plan Dominatrix, Automatic Lover. Cerramos este bloque ya con fuerza, Nevermore, y el tema cover de los Judas Priest, Love Bites. La primera vez que escuché esta ejecución quedé muy impresionado, brutal, se lleva el tema al límite. Yeah. Bye.

Parece que no es posible crear leyes en bien del conjunto en general. Es ciencia ficción esperar algo bueno de esta clase que nos somete, como rebaños hacia la ejecución. Hoy, por motivos de burda realidad, el corte que nos sirve para pensar que solo somos números para las grandes industrias, cada vez menos coherentes porque hemos entrado en su juego. Nos dan opio social, nos venden esperanzas y sueños que se encajan en nuestras vidas de forma abrupta, de forma unánime me adjunto al pensamiento de Mike Petrosa, Civilization Collapse. Hace poco en las noticias recientes se comentaba de que Isaac Newton hizo una predicción: el mundo se aniquila en 2060. Nuevo miedo vende nueva ilusión. Sodom nos dejan recordar que mejor, jodido pero contento. Sodomy and Lust. Somos experimentos, somos daños colaterales. Tema del último trabajo de los Exodus, con el retorno de Steve Cetrosousa en la voz. Y finalizar el bloque con el track Code Black de los Onslaught de su trabajo de 2011, Souls of Violence. We'll be right back.

Rescataré una obra cumbre del año 93, Benediction desde Transit of Rubicon, el corte Violation Domain. El dominio conlleva la violación de derechos, que desencadena miseria, tema a cargo de los Overdrive, desde Jerez de la Frontera, desde su trabajo de 2011, El Último Camino. Luego escucharemos un corte de una banda que guardo una especial predilección. Los he visto en dos ocasiones y de verdad, mis respetos. Ateis, desde Incuestionable Presencia. El tema que da título al trabajo de impresionante jazz fusionado con metal técnico, para cerrar con los insuperables At the Gates, de su último trabajo el corte Conspiracy of the Blind. Nos guían al mismo abismo a todos. Time made to mine. We'll be right back. llegamos a la antesala del final. Hace 20 años este segmento se llamó Avenida Triple X, por parte del guionista y mente organizadora Alejandro Vanegas. Aunque hace algunos programas ya lo hicimos de forma normal, hoy inauguramos de forma oficial el segmento a cargo de Carlos Lara Ramírez. Desde Nuevo León, México, Metal Sin Límites, Metal Sin Fronteras, hace su aporte semanal con bandas extremas que confían en su buen hacer. Esta semana sonará Vexilla Regis, Podreum Inferni. Desde Irapuato, México, Death Metal Brutal, con Rubens Nergal en las voces, Jesús Inokwai, Inglis Deo y Edgar Ramírez en las guitarras, Angst Van Andran en el bajo y Daniel Sánchez en la batería, al que enviamos un agradecimiento especial de parte de Carlos y yo, por la confianza depositada para promocionar su trabajo. De 2012, del mismo nombre de la banda, se está preparando un nuevo disco, los tendremos informados. Hoy los cortes, Serpents and Councils, Purification of the Sword, Ceremony of the Impurities y Houting and Sacrifice. Disfrútenlo.

recordaré a uno de mis músicos favoritos. El 12 de julio habría cumplido 65 años. Lastimosamente ya no está entre nosotros. Paul Charles Carabello. Eric Carr, baterista de Kiss, en sustitución de Peter Criss, desde 1980 hasta 1991, año de su muerte, dio sangre nueva a la banda y empezó a ejercer como miembro oficial en The Elder. Aquí tres cortes en su honor: A Million to One, Under the Rose y Saint and Sinner de su Creatures of the Night. Por hoy, esto ha llegado a su fin. Un saludo especial a toda esa gente que nos escucha de forma fiel cada semana. Esto fue el capítulo 69 de Ciudad Cero Radio. Chosen. Thank you.